India, tendremos la visita de un ser humano lleno de amor y espiritualidad, con un mensaje lleno de sanación. Invitación abierta con aporte voluntario. Pronto, mayor información a través de Radio Medio. Radio Neblina. El siguiente programa con el patrocinio del Centro Cultural Cruzada. Dicen que todos deberíamos amar nuestros trabajos. Dicen que deberíamos agradecer de tener al menos uno. Dicen que el trabajo dignifica. Dicen que el trabajo enaltece. Dicen por ahí. Gente que ama su trabajo. El podcast de Radio Neblina, para hacer foco en esas personas que realmente quieren lo que hacen y que hacen lo que quieren. Gente que ama su trabajo. Pues yo creo que Virus sigue como el camino normal de este tipo de proyectos, como que tiene un tiempo de vida importante, que yo creo que fue el año pasado, donde circula en festivales, donde pues puede tener estreno comercial. Obviamente la gente siempre jode porque si está viejita la película ya no la pueden mostrar, etcétera. Entonces, pues como que el año, digamos, que tiene un poco de novedad y todo eso fue el año pasado. La peli se trató de hacer como si fuera una peli que se pudiera consumir lentamente. Yo pensé mucho cuando la hice en eso. Digamos que eso tiene que ver con la técnica de animación. Yo pensé mucho que el estilo gráfico y la forma en que se hiciera pudiera ser una peli que uno la viera hoy y fuera un poco atemporal. Porque, por ejemplo, cuando uno ve las películas, no sé, 3D o de, no sé, ciertas técnicas de animación, como que al poco tiempo uno siente o entiende en qué época fueron hechas o en qué año fueron hechos, porque el render con que se hizo, el estilo gráfico, pues tiene que ver con la tecnología de la fecha. Pues de alguna manera logramos sacarla de eso y espero, o digamos que el objetivo siempre es que sea una película de consumo lento, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que puede pasar en salas y en cines acá en Colombia, que te quemas en un fin de semana, te la quitan y todo ese esfuerzo de muchos años pues se quema como si fuera pólvora, mejor dicho. Entonces, pues lo que viene realmente, la peli la tienen algunas cinematecas. Ahorita, este viernes, pues va a estar en la Cinemateca de Quebec. Siguen algunos festivales como Chile Monos. Y ahí seguimos en la lucha, que la mayor cantidad posible de gente la vea, pero vos sabes siempre que esta vaina es difícil. Hey, ¿y no la has querido mandar a Netflix o qué? ¿Cómo es? No, la peli no la cogió Netflix. Tratamos de venderla, embutirla de todas las formas posibles, porque sabemos que es una plataforma que tiene mucho público. No la logramos con Netflix, pero la logramos con Amazon. Entonces, pues aquí en Colombia nadie tiene Amazon, desafortunadamente, pero la peli está ahí, en Amazon Prime, y está para todo el mundo. O sea que cualquier persona que la quiera, que tenga Amazon Prime, la puede ver en cualquier parte del mundo. Esa es la competencia fuerte de Netflix ahora, Amazon, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que supuestamente Amazon quiere entrar a Colombia y van a hacer, no sé, ha habido un chisme que quieren hacer ya una serie original totalmente producida en Colombia y no sé qué, pero pues una cosa es lo que se quiere hacer y la vuelta como la estén manejando ellos, y otra cosa es lo que está pasando en realidad, que aquí en Colombia pues nadie ve esa vaina. Igual está bien, digamos que está bien, porque pues ahí nos tira un pequeño salvavidas económico Claro, pa claro. pa pa andar, mejor dicho. O sea que Quedaste muy quebrado después de la peli. sí, eso es una reventada muy tenaz, ¿para qué? Eso es mucho amor. Sí. Oíste, Santi, ¿cómo es dirigir una película animada? Pues en el cine convencional con actores tridimensionales, ya sabemos cómo se dirige, pues en animación donde, pues en la animación donde se ubica un director, porque pues en el cine convencional el director ya sabemos que está con los actores delante de la cámara diciéndoles que hagan esto, lo otro, que hablen así. Pero Pues vos, ¿cómo haces? O sea, ¿estás siempre tras un computador mirando los fotogramas? ¿Cómo es ese método en animación? al final de cuentas es bien parecido, Willy. Es más demorado, digamos, porque pues vos cuando te sentás o no cuando te sentás, o cuando te pones a dirigir una película y estás trabajando con actores, estás tratando de sacar una interpretación de esos actores que te sirvan para tu peli y lo que querés contar. Acá estás haciendo lo mismo, pero extra a eso tenés que construirlos, digamos, dibujarlos de cero y también materializarlos físicamente. Más allá de que queden grabados con una cámara, vos tenés que materializarlos dibujándolos y construyéndolos en un computador y metiéndoles todo un sistema de rigs que se vuelven como marionetas para que puedan actuar. Que entre 40 minutos y una hora, pues máximo una hora. Claro que Y sí. eso pues se nos alarga mucho. Listo, Sí, perfecto. Que me creo. sí. Dicen que el trabajo enaltece. ¿Tú eres de respuestas largas o cortas? Depende. Depende si lo que estamos buscando es una entrevista más descriptiva. Dicen que el trabajo dignifica. O si buscamos una respuesta más concreta, tú me dirás. Gente que ama su trabajo. Radio hecha desde lo más alto de la montaña. Directamente desde la India tendremos la visita de un ser humano lleno de amor y espiritualidad, con un mensaje lleno de sanación. Abierta con aporte voluntario. Pronto, mayor información a través de Radio Neblina. La juventud no nació para el placer, sino para el honor. Lo que yo hice con Virus, que me funcionó muy bien, cuando ya arranqué a hacer todo el proceso de casting, había un man que me estaba ayudando que se llamaba Manuel Orjuela y me dijo: "No, ¿sabe qué? Usted tiene que conseguir buenos actores porque eso le va a solucionar la vida". Y yo decía: "Buenos actores, fue pues, pucha, vamos a meter a Alejandra Borrero y a este man que son puros actores de esas novelas que uno pues tampoco le han gustado toda la vida, y tener este tipo de actores. No sé si era como el espíritu de la película y no sé qué". Yo lo pensé mucho, decía: "No, pues gente que no haya hecho nada, también bacano que tenga una cosa ahí un poquito como tiene toda la peli indie y que se sienta un poco más fresco". Y además me decía: "No, no, hágale y va a ver que la cosa es distinta". Y terminé haciéndole caso y fue muy bacano. ¿Te Porque gustó? ¿Te gustó? me gustó porque lo que yo hice fue, pues yo nunca había dirigido un largo, y lo que yo hice fue tratar desde la experiencia de imagen real, hacer toda la película como si fuera una película de ficción normal. ¿Qué me refiero? Lo que nosotros hicimos fue que nos encerramos en el estudio de grabación de audio, y toda la película está grabada puesta en situación y actuada como si fuera una película de ficción normal, mejor dicho. Si, por ejemplo, está la mamá hablando con la hija, uno en animación puede decir, hola, y al otro día viene la hija y dice, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y tener los actores separados y no pasa nada. Lo que hicimos con Virus para que pues, yo tenía mucho miedo que realmente pues, esta es una película que la actuación es muy importante, realmente es una película casi que de actores. Yo sentía que era una película como de casi que la nueva ola francesa, donde las actuaciones tenían que ser súper frescas. Entonces yo tenía mucho miedo que quedaran súper acartonados, que los personajes no pudieran comunicar, que estas marionetas no expresaran lo suficiente. Entonces esa experiencia fue súper buena, porque al tener a todo el mundo en situación, mejor dicho, si estaban en la mesa del comedor, estaban el papá, la mamá, las dos hermanas, la empleada del servicio, estaba toda la familia, poníamos una mesa del comedor, pues platos o cosas con las que pudieran interactuar y montábamos la escena completa donde interactuaban realmente los personajes. Y eso fue muy bacano porque, bueno, hubo una primera aproximación, digamos, o una dirección de actores grande como se haría en cualquier película. Y todo ese material nos sirvió mucho después para cuando no sabíamos cómo deberían ser las interpretaciones de los personajes, sobre todo porque hay muchos silencios o personas que están teniendo reacciones a lo que están diciendo los otros, cómo deberían ser. Entonces, toda esa grabada de todo eso sirvió de referencia en el momento de animar los personajes y fue muy bacano. Creo que creo que esa aproximación de dirección de animación y dirigir imagen real, pues al final de cuentas lo que uno está buscando es lo mismo, crear una conexión con el espectador, sacarle buena interpretación a los personajes y lograr comunicarse con el espectador, sí. Pero esa metodología, pues, ¿la tuviste que ir adquiriendo como en los cortometrajes anteriores o qué? ¿O alguien te orientó? Pues, marica, si vos pillas los cortometrajes anteriores, el trabajo actoral es muy limitado. No sé si vos te acordás, por ejemplo, nada más cuando hicimos, ¿cómo era que se llamaba esa película que hicimos en Nueva York? Ese corto del Drain. Drain, que le hicimos allá en Queens, que son las primeras cosas que yo empecé a trabajar con actores. Cuando hicimos esa peli, por ejemplo, no tenía diálogos. Y yo no había hecho ninguna película. Había empezado a hacer películas o cortos con actores, pero esta realmente es la primera vez que me enfrento al diálogo o diálogo. Digamos claro. Que mi apuesta siempre como director eran planos, secuencias muy largos, había actores, había unas situaciones, trataba de resolverlas, pero digamos que el diálogo no estaba en el centro de la narración. Esta es una película que está totalmente pues narrada con diálogo por los personajes. O sea que, pues sí, tenía que tener muchas herramientas. Yo estaba buscando la forma de que funcionara y creo que esa fue una herramienta, no es nada novedoso, digamos que no es algo que yo me haya inventado en el mundo de la animación, pero era una forma de en la que yo pensaba que podía funcionar y me podía servir para que no se sintiera tan plana la película. Ya. Desde Santa Elena, Medellín, música de Estados Unidos y de Latinoamérica. Oye, ¿y entonces vas a seguir haciendo animaciones o te le vas a mandar a los viejos tiempos de Drain, que fue, a propósito, fue muy chévere trabajar en la película? Pues a mí me encantaría volver a hacer algo de ficción, para serte sincero. En este momento, pues digamos que lo que pasó con todos estos procesos es que, pues yo trabajo con un equipo de gente muy bacano acá en Bogotá, que ya somos como una pequeña, somos pocos, pero somos como una familia y pues todos los que estamos aquí en este parche hacemos animación. Pero es que es un oficio muy jodido, marica, hacer animación. Es demorado, es costoso, son procesos pues que te comen la cabeza porque, pues no sé, hacer lo que vos ves en pantalla que se demora un segundo, pasas 3 meses enfrente del computador para que al final de cuentas sea medio segundito animado. Entonces, a veces sí pienso mucho en volver a hacer algo de ficción, se me haría muy bacano como de hacer una película en un fin de semana o algo así, como todo lo contrario a todo el proceso de animación. Como para oxigenarte, pues. Exacto, sería bacanísimo. O sea, oíste, a propósito, mencionabas ahora el tema del estilo gráfico. Pues como que yo no sé mucho de animación. ¿Qué se circunscribe el estilo gráfico de Virus o qué? Pues Virus obviamente es una película que está basada en una novela gráfica, mejor dicho. Esta película es la adaptación del cómic de Power Paola, que es una novela autobiográfica. Además, todo lo que pasa en la película, pues en teoría está basado en la realidad. De pronto sí tiene unos toquecitos de, obviamente, de ficción, y se le sube el volumen o se le baja el volumen a ciertas situaciones de la vida de Paola, y está dibujado por ella. Paola dibujó para esta película más o menos 5.000 dibujos. Fue un trabajo, pues, digamos, titánico. No titánico, pues todavía no nos hemos hundido. Bueno, sí, más o menos, pero monumental, digamos. Donde ella dibujaba sin parar y nosotros íbamos armando, digamos, todo este universo de la película. Y pues para mí era muy, muy importante porque pues se me hacía importante que lo dibujara ella. Digamos que esta película tiene ese componente de mucho cariño y mucho amor y mucha admiración por parte mía del trabajo de Paola, que es una gran artista, y es una película que cuenta la vida de ella, de cómo se vuelve dibujante, y era importante que ella misma dibujara la película. Mejor dicho, hay como un canibalismo constante, una culebra que se muerde la cola todo el tiempo. Y eso tenía que estar ahí, mejor dicho. Entonces la gráfica de la película pues va muy de la mano de la gráfica de lo que hace Paola, obviamente porque ella la dibuja y es ella misma dibujando su vida, aprendiendo a dibujar, digamos. Técnicamente es un estilo muy personal, pues. Técnicamente es un estilo muy personal, es un estilo que siempre buscamos que fuera un poquito crudo, un poquito sucio, un poquito punk, en algunos momentos casi sin, si vos te la pillas, hay escenas que están boceteadas sin terminar, y en otros momentos hay escenas como recargadas, así casi completamente barrocas, llenas de información. Y a mí me pareció súper bonita el blanco y negro, por ejemplo, me pareció un acierto grandísimo, pues, bacano. Sí, el blanco y negro es muy bacano, pero si vos te pillas bien, que eso no se da cuenta mucha gente cuando mira la peli, es que la peli no es en blanco y negro. La peli tiene el color de los materiales con los que se hizo. ¿A qué me refiero? Está el color del el papel, a veces no es completamente blanco, entonces hay papeles que son un poquito crema, un poquito café. El esfero a veces no es completamente, sino que se vuelve un poquito morado. O la tinta china también a veces no es completamente, sino que se vuelve un poquito morada. Entonces hay unos matices que también sí está construida, digamos, en blanco y negro, entre comillas, pero es un blanco y negro de los materiales que se utilizaron, mejor dicho. Pues sí se compraba tinta negra, ¿sí me entendés? Pero la tinta negra a veces no es completamente negra. Si vos te pillas la tinta china, a veces puede ser un poquito morado. Entonces, el color está ahí. Digamos que nunca se le metió, cuando estuvo terminada la película, un filtro de blanco y negro todo, sino que se conservó el color que daban los materiales. Entonces, tiene unos tintes de color que es como si vos estuvieras viendo una obra dibujada con tinta china o con esfero o con rapidógrafo, con todos los materiales que se utilizaron. Los papeles están ahí, entonces sí tiene el colorcito por ahí en alguna parte, si vos te la pillas bien. Ya, bacano, sí, pues voy a ver qué tal. Oye, y por ejemplo, esas películas de Pixar, pues ¿también son dibujadas o qué? ¿O sos Esas directamente? son técnicas diferentes, son técnicas, pues eso es 3D hecho por computador, digamos que no, pues son diferentes, sí, digamos que sí, son diferentes. El procesamiento, digamos que lo que se hace en el 3D es que vos tenés que, si estás haciendo, no sé, un vaso de agua, tenés que modelar un cilindro así como si fuera una escultura, sacar el volumen, crearlo, ponerle un material, una textura. Son procesos que donde la luz es muy importante, entonces el motor de render y la forma en que el computador procesa la imagen final, pues es diferente. Acá si vos necesitas hacer un vaso, pues lo dibujas, puede ser un vaso plano y lo pones ahí. Y pues la diferencia en tiempos es que hacer un vaso plano dibujado vos te demoras 2 minutos y haciendo un vaso modelado en 3D te demoras 3 días. Entonces, pues era creo que eso también tiene que ver mucho con la manera de enfrentarse no solo artísticamente al proyecto, porque bueno, sí tenía esa referencia, venía de esa base gráfica, de ese trabajo tan impresionante de Paola, pero también era la forma o la única forma en que lo podíamos hacer. ¿A qué me refiero? Si vos tenés un presupuesto, esta película fue hecha con una beca del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, si vos tenés un presupuesto de esos para hacer una película de animación, 4 años, al principio suena mucha plata, pero si vos coges esa plata y la vivís mes a mes para que viva un equipo de 8 o 10 personas durante 4 años, pues no es nada, ¿sí me entendés? Todos tenemos un sueldo ahí medio simbólico durante un largo periodo de tiempo y el resto, Pura pues es pasión. pura pasión, exacto. Para construir la ciudad que queremos, debemos sembrar en ella la semilla de los valores. Honestidad, respeto, tolerancia, perdón, solidaridad. Mis pequeños actos hacen grande mi ciudad. Consejo de Medellín, el poder es tuyo. Hacerla así técnicamente, pues le aportó, yo creo que le aporta finalmente a la historia, porque digamos que todos esos retos técnicos lo que hacen es que nos tengamos que pues como dicen por ahí, como que el colombiano no se vara y que uno siempre se da sus mañas para hacer sus vainas y bueno, esas cosas que siempre dicen. Pero eso es cierto, digamos que esa forma de hacer la peli así como tan, como contaban con los pocos recursos que había, le da también un carácter muy especial. Y lo que logramos después de hacer todas esas pruebas técnicas, de pasar un buen tiempo viendo a ver cómo solucionábamos toda esa forma durante todo el proceso de preproducción de sacar el proyecto adelante, fue el putas porque logramos hacer finalmente una película estereoscópica 3D que se ve muy bien, no te da un dolor de cabeza cuando salís de la sala, no te dan ganas de vomitar en la mitad de la película. Logramos hacer un 3D muy bacano, la película en 3D se ve muy bonita. Sí, Así. qué bacano me dio. ¿Y aquí se vio en 3D en Colombia o Pues se qué? vio como un par de veces, se ha mostrado como 2 veces, entonces también fue un esfuerzo en el hijo de puta que nadie ha podido ver, Nadie porque, fue. no, porque pues aquí obviamente los distribuidores dicen que esa mierda ya está pasada de moda, que nadie quiere ver 3D, que el 3D es una mierda, que es más cara la boleta, no sé qué, entonces pues hicimos como 3 funciones 3D, hicimos una en el Fixi también 3D. Me imagino que el primer plano de grúa del principio de la película se debe ver brutal, le debe dar hasta vértigo a uno. Eso pensé yo No, cuando la vi. se ve muy lindo, se ve muy lindo y fue tan bacano ese 3D que este año, por ejemplo, nos ganamos Estereopsia, que es el festival de estereoscopía y VR más importante del mundo, a mejor estereoscopía, que nunca fue bacano porque la peli sí se ve, porque son un montón de planos en el espacio. Hacerla así hizo pues que la película nos demoráramos más de 2 años haciéndola, más de dos Ah. años, mejor dicho, 2 años extra más. Porque se hubiera podido hacer todo plano y no, esto está especializado. Hay momentos en los que vos estás viendo la imagen y hay más de 1000 planos repartidos en el espacio, de atrás para adelante. Y ¿Se incrementaron mucho los gastos o qué? Pues no tanto los gastos, pero sí el tiempo. Yeah. Y pues tiempo es gastos también, ¿para qué? Y lo otro que nos permitió hacer la peli así, digamos, con esta técnica como tan un poquito punk, digamos, fue que la pudimos hacer en 4K, que eso casi no pasa. Entonces no es una película HD, sino que logramos hacer película 4K estereoscópica, donde normalmente si vos estás haciendo 3D tipo Pixar, como vos decís, hacer un segundo de animación te demoras en render 3-4 días. Acá nosotros hacíamos un plano, íbamos a almorzar, dejábamos haciendo el render y volvíamos por la tarde y ya podíamos ver exactamente cómo estaba la escena terminada. Entonces nos daba la posibilidad de ir corrigiendo muy rápido, ir mirando cómo estaban quedando las cosas. Entonces fue, digamos que toda esa precariedad también le dio mucho, no se volvió precariedad al final, sino que se volvió un lenguaje muy bacano y fue una forma de trabajar muy, muy, muy chévere, porque nos dio mucho también. Tendremos la visita de un ser humano lleno de amor y espiritualidad, con un mensaje lleno de sanación. Invitación abierta con aporte voluntario. Pronto, mayor información a través de Radio Neblina. O sea que diariamente tú ya podías hacer correcciones, pues. Exacto. Qué fantástico. Oye, ahorita mencionabas la experiencia de Drain, que para mí fue pues como totalmente fascinante trabajar ahí con gente de todos los países, con gringos, y el ambiente de trabajo tan chévere, hombre. Pero como vos decías, pues para vos era una experiencia como nueva y lo manejaste como con muy buena onda. Yo no sé si seguiste con esa misma buena onda en los proyectos subsiguientes a Drain. No, claro que sí. Yo eso es algo que aprendí hace mucho tiempo y creo que eso se ve siempre en el resultado de los proyectos. Pues, al menos de algunos, porque hay unos que sí han salido muy malos. Pero por ejemplo, cuando empezamos ese proyecto sabíamos que íbamos a estar aquí encerrados varias personas en cuatro paredes, en un estudio pequeño, íbamos a pasar más tiempo acá que en la casa. Entonces, pues el ambiente de trabajo era muy importante. Era importante que estuviera todo muy en armonía, digamos, que la gente que era más importante que hubiera una persona con la que vos te la podés llevar bien y que en el proceso vaya aprendiendo, porque inevitablemente, pues si vos vas a estar trabajando en un proyecto 3, 4 años, 5 años encerrado, no, si te vas a aprender, pase lo que pase, y pues va a funcionar. O sea que era más importante tener personas con las que uno se la pudiera llevar bien, o pues el equipo, y que fueron aprendiendo en el camino, que traer un man así re duro, que te cae mal, y que la pasas al putas, pero pasas mal, ¿sí me entiendes? Sí, no aguantes. Entonces, eso es muy bacano el cine independiente, hombre, que generalmente en el cine independiente uno tira mucho a trabajar, es como el verdadero cine independiente, pues, no el de la marca ahora de Weinstein, sino que en el cine independiente de base uno tiras como a trabajar con los amigos, ¿no? Con la gente que le cae bien. Y pues esta peli se hizo así, digamos que lo que hizo, nosotros hicimos un cortometraje que se llamaba Uyuyuy, lo hicimos como en el 2011, y digamos que Virus Tropical es el resultado de ese cortometraje, porque en ese cortometraje yo estaba haciendo unas cosas súper aburridas y conocí a una productora súper buena, le dije, hagamos un corto, y me dijo, bueno, ¿pero qué? Y entonces era una cosa que yo había escrito hace mucho tiempo y me reuní con un amigo que es dramaturgo, que se llama Enrique Lozano, que es el que hizo la adaptación del guión de Virus también, y le dije, pues marica, píllate lo que tengo porque no le das forma a esta vaina, a estas ideas, que dale forma de guión, que eso es lo que vos sabes hacer. Entonces el man estaba casado en esa época con Paola, y le dijimos a Paola también, pues marica, ¿por qué no haces tú toda la parte gráfica del corto? Y yo le dije a Adriana, en esa época, pues obviamente vos conoces a Adriana, que hizo la música de Dreyna. Claro. Esposa. Saludos. Hace 20 años. Adriana hizo la música. Y pues hacer Uyuyuy fue chévere, marica. Fue un plan bacano. Todos la pasamos bien. Hubo como una cosa muy, muy importante, que es algo que, pues, que es básico en este tipo de proyectos, y fue que un respeto inmenso de lo que hacía el otro, ¿sí me entendés? Es como, pues marica, si vos te dan la responsabilidad o el placer, o como quieras ponerlo, de hacer el guión, pues vuelvo a hacer lo mejor posible, y pues la gente con la que vos estás trabajando, que son tus amigos, confían en vos, y no es como, no, marica, cambia esto, cambiemos esto, esto no funciona. Entonces no había discusiones grandes, sino teníamos pues confianza en Enrique hacer el guión. Paola, pues su semejante artista, la parte gráfica la hizo como ella consideró que era lo mejor para el proyecto. Carolina, la productora ejecutiva, Carolina Barrera, se pues ayudó a conseguir la plata, se consiguió hacer eso para le embutió ese proyecto a los de Cineco antes de las pelis que tienen que pasar, tenían que pasar la plata por ley de cine, entonces sacó ahí algo de plata para hacerlo. La música, pues Adriana la hizo como quise. Mi trabajo fue muy, muy bacano y muy fácil, digamos, entre comillas, porque estaba bien rodeado con gente bacana. Y eso funcionó súper bien. Entonces lo que hicimos básicamente con Virus fue arrancar el mismo parche. Era como, marica, se volvió la adaptación, es tu novela, Paola, pero hay que ver cómo hacemos. Funciona. ¿Cómo hacemos que esto funcione para cine y ya no sea una novela gráfica? Con todo el respeto del mundo, obviamente se hizo esa adaptación para no, pues obviamente no hubo discusiones como, ¿será que nos inventamos cosas? O esto, meterle más ficción para que tenga más drama, y pues la decisión fue, no, pues esto está basado en una historia de la vida real, y pues si no pasó nada. Yo creo que vos me lo habías comentado en algún momento, que la peli se demora en arrancar. Claro, sí. Eso fue así, ¿sí me entendés? Pues ahí no pasó mucho, entonces pues tampoco se trataba por un lado ni de mocharlo, de cortar un pedazo de la vida de ese personaje, ni tampoco de inventarse cosas que no hubieran pasado. Entonces era como la forma... No enloquecerse con el montaje o la estructura ni nada. Exacto, eso fue así, y pues así es como se va a contar, digamos. Sí, yo los primeros 15 minutos, yo decía, esto tiene mucho el tono de melodrama, y me costó como aceptarlo, pues. De hecho, en lo que escribí, hablo de eso, que los primeros 15 minutos yo decía, esto es como una telenovela, Dios mío. Pero pues, ya... Tiene mucho de eso, ¿para qué? Eso es también. Pues claro, pues influencias. Eso es totalmente también, claro. O sea que... Pero Roma de Cuarón, de Alfonso Cuarón, también es una telenovela, pues, prácticamente, pues sí. ¿La viste? Por supuesto, claro que sí. ¿No se te pareció mucho a Virus Tropical? Pues sí, creo que tiene cosas de... Y creo que es un tema recurrente ahorita, que es esas historias de mujeres empoderadas, poderosas, donde los hombres, pues, estamos un poquito echados de menos o nos hacen abandonetas, hombres abandonetas. Pues sí, o nos hacen cuestionarnos sobre nuestra masculinidad constantemente. Claro. Sí, yo creo que Roma tiene eso indudablemente, del hombre, que los hombres que no están tan presentes en la vida de las familias y tienen unas prioridades que no son importantes como para resaltarlas ahí en, o que no ameritan ni siquiera ser contadas, digamos. Entonces, mucho, por ese lado. Mucho Andrés Caicedo también, pues, en el espíritu de la película. Pues sí, totalmente. Yo creo que hay una nostalgia ahí de las ciudades importante. Creo que para mí ese Cali, así, a pesar de ser caleño, hay como un, una nostalgia de Cali muy grande que yo tengo, porque como vivo en Bogotá hace tanto tiempo. Y por otro lado, pues esa cosa caicediana que yo he aprendido a entender con el tiempo es que esa Cali tampoco existe. Digamos que todo eso son como leyendas, mitos, y lo que logró él fue como hacer que esa ciudad se volviera una cosa mítica, digamos. Eso pues es en medio de todo unas ficciones que pasan ahí, o como uno la quiera poner en esas ciudades, y las vuelven así casi como una ciudad gótica en Batman, o ese tipo de ciudades, claro, que son, o Metrópolis en Superman. Y eso pasa con la Cali de Caicedo. Yo quería como buscar en esa Cali, que para mí también es un mito, porque hay muchos muchos vacíos en pues en mi vida, en mi adolescencia, que me hubiera de pronto gustado, pues, o que no comprendo, y me los imagino un poco así por los amigos que tengo allá, o por los familiares, y así me imagino que hubiera podido ser la cosa. Entonces, esa es la forma como de representar esa ciudad, y creo que sí está completamente influenciada por toda la literatura caicediana. Eso no tengo duda. Mis pequeños actos hacen grande mi ciudad. Consejo de Medellín. El poder es tuyo. Los acentos, pues son como pequeños detalles ahí que me parece que se lograba muy bien en Virus. Por ejemplo, el paisaje es como un Cali de clase media, ¿no? Muchas urbanizaciones. Sí, eso es multicentro Cali. Multicentro, eso, exacto, sí. No, la rumba, muy, muy, muy chévere, como esa parte. Pues yo como que me sentí muy en Cali otra vez. Nunca pensé que iba a desarrollar una nostalgia por Cali, y la desarrollé porque yo no conocí pues el Cali del centro, el Cali estereotipado, aunque ahí se muestra mucho, pues se muestra como unas partes de la rumba de Cali, de las afueras de Cali, que creo que es Juanchito. Eso es Plaza Norte. Ah, Plaza Norte. Plaza Norte era ese sitio ahí noventero donde ponían rancheras y se iban todos los paquetines ahí a rumbear. Claro. Y hay algo que, pues, no solo está eso, sino hay algo que para mí era reclave, y vos lo decís en los acentos sí fueron muy importantes. Digamos que los caleños que salen ahí son caleños de verdad, no hay ninguna persona que esté tratando de forzar el acento porque sí, sino que son caleños, digamos que todos los actores caleños son caleños. Alejandra Borrero es caleña. Ella es de Popayán. Ah, de Popayán. Muy bien, pues, o sea, de hecho hay un punto en el que uno sí siente como que hay una diferencia entre el actor profesional y el actor natural en tu película. Sí. Pero ya después empieza como a funcionar la cosa y no hay como distinción. Uh-huh. Y las hermanas son chilenas, son dos hermanas, pues la hermana mayor, la hermana mayor, la que se va a Galápagos, que se llama Claudia, es una chilena. La pusimos una chilena porque ella en la vida real es una persona que ha viajado mucho, pues como que estuvo en Galápagos, estuvo en Quito, después en Cali, después se fue a vivir a Canadá, entonces tiene un acento extrañísimo. Entonces como que pusimos una persona que no tuviera que ver con ningún acento. Se le siente el chileno a veces un poco fuerte, pero bueno, pasa por lo menos como un acento raro dentro de todos los otros. Y lo otro que hicimos, que fue bien interesante, fue que todos los extras de Quito los grabamos en Quito. Yo me fui con el ingeniero de sonido y grabamos voces de Quito allá también. Wow. Porque el acento, pues, al final de cuentas es algo muy importante el desarrollo del personaje, porque es parte de lo que la hace sentir como extranjera, como que no pertenece, como es algo que la hace sentir diferente a todos los demás. Entonces los acentos eran muy importantes. Sí, hay un costeño ecuatoriano ahí que me hizo morir de la risa. Sí. Esos manes hablan así, esos manes hablan muy charro, hermano. O sea, yo no sé si fue lo que dije. Sí, no, y el slang y los no sé cómo se llama eso, como habla la gente en la calle es muy extraño. Y nosotros, pues cuando empezamos a hacer ese casting, yo decía, marica, ¿cómo es un puto acento ecuatoriano? Mejor dicho, yo no tengo ni idea. Si vos traes un actor a un estudio y le decís hablar como ecuatoriano, vos cómo sabes, ¿sí me entendés? No es un acento que se haya exportado mucho, ¿no? Se está muy ahí, muy encerrado en ese país. Exacto, entonces pues nos fuimos 5 días a grabar allá ecuatorianos pa la peli, fue bacano. El paréntesis de los acentos, lo que quería decir de lo que estamos hablando ahorita, que era muy importante, que tiene que ver con Cali, es que no solo eran los lugares y los acentos, sino que hay un sonido muy importante y que tiene Cali muy especial, y es el sonido de la naturaleza. Lo que tiene, por ejemplo, Cali con los pájaros no lo tiene ningún otro lado en el mundo. Cali es un lugar en el que están el 99% de las especies de aves del mundo. Cuando está haciendo frío en el norte se bajan todos los pájaros, y cuando está haciendo frío en el sur se suben todos los pájaros y todos terminan allá. Y es un sitio donde hay todas las especies que uno quiera, y el canto de los pájaros pues es impresionante. Entonces Cali tiene eso, tiene los pájaros, por ejemplo, el sonido del viento entre los árboles era importante, el sonido de la ciudad era importante. Entonces, como que creo que esos son los pequeños detalles que logran de pronto de una manera inconsciente hacer que las personas sientan lo que vos sentiste, que es bien bacano. Eso lo pillé mucho en tu película. Porque es que Cali para mí es como Macondo, es increíble lo que pasa en Cali. Uno va caminando, yo me acuerdo que yo me iba caminando todos los días para Unicentro y a uno le caen las iguanas de los árboles, hermano. ¿Eso dónde pasa? Eso no pasa en ninguna parte. Ni siquiera en Urabá, cuando viví en Urabá. Me pasaba eso. Increíble, ¿no? Sí, eso es increíble. Y ahí están los samanes, las ceibas, los palos de mango, toda esa naturaleza, la caña de azúcar, toda esa naturaleza que uno ve ahí, pues está ahí y tenía que estar, ¿sí me entiendes? Eso no, si no, uno no se siente allá. Y se siente el calor, es que es muy, muy difícil reflejar el clima dentro de una propuesta audiovisual, porque pues tienes que ser como muy habilidoso para poder proyectar la sensación de clima, ¿no? Sí, y el virus se ve. Uno empieza a encontrar pues maneras de hacerlo, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, Cali tiene, si uno ha vivido en Cali o ha estado en Cali, pues entiende que por ejemplo el cielo tiene... Hay una cosa que dicen que es, no sé si estará correcto lo que estoy diciendo, le dicen la calina, y es como esa pequeña nieblecita que está todo el berraco tiempo ahí. Hay días muy soleados, pero siempre hay como una neblinita que hace que la luz sea como muy plana por todas partes. Sí, se llama La Calina, mira vos. Eso pues así. Yo vi un par de personas que le dicen así, no estoy seguro, podría ser mentira, pero sí, como que tiene una pequeña neblina todo el tiempo. Sí, es una bruma y como que si el como que el calor tiembla, ¿no? Uh-huh. Exacto. Muy bacano. Hombre, Santi, qué bacano, hermano. Muchas gracias. Willy, por la entrevista. No, Willy, espera. ¿Y qué pasó con el empeliculado y con Escrito en la Nieve y con todas esas novelas tan bacanas tuyas? No, pues yo ando escribiendo mucho, pero ya como menos en internet y más sobre todo guiones. Pues ahora estoy con El Turista, que es un proyecto, un largometraje sobre Santa Elena, precisamente. Pues ahí voy, hermano, muy lento, pues cada vez uno se vuelve como menos prolífico, porque pues vos sabes que, pues vos siempre has sido muy prudente con ese tema de la creación, pero yo era como muy vertiginoso y publicaba y tenía pues pues eso tiene un nombre, esa enfermedad de escribir mucho, escribir. Pero no, ya pues uno ya no tenemos 30, ya no tenemos esa energía de Nueva York, ¿te acuerdas? Que nos queríamos comer el mundo. Pero bueno, ahí vamos, muy bacano, como pillando las cosas. Me parece muy bacano que te esté yendo tan bien, ¿no? ¿Me pensabas que le iba a ir tan bien a Virus o qué? No, nunca, para nada. Digamos que fue, esa película nació más como un capricho que como un proyecto cinematográfico, digamos, o sea que todo lo que ha pasado ha sido ganancias. Qué bacano. No, fantástico. Qué bueno, entonces, hermano, esperamos como, ojalá se pueda reactivar el tema de la proyección de la película. Creo que aquí en Medellín las estuvieron dando en enero, repitiendo. Sí, ahí digamos que nuestros aliados duros en Medellín y la tienen ahí para hacer ciclos y mostrarla cuando quieran. Ya está ahí en el MAM. En el MAM, que reencauchan mucho las películas. Exacto, entonces cualquier día ellos dicen, no, ciclo de no sé qué, y pum, la meten ahí. O ellos la tienen ahí, tienen la libertad de programarla cuando quieran, y el Colombo también la tiene. O sea que a veces ellos, pues, a veces salen con nos avisen, nada, la vamos a presentar la próxima semana y no sé qué. Entonces, ahí, ¿no ha venido por acá a Medellín como hablar de la peli? Pues la peli la mostramos en ese festival que se llama Entre Viñetas. Ahí fue que la mostramos la primera vez. Yo fui una noche a esa proyección. Y no he vuelto, ¿para qué? No, acá no. Hay que montar una sede Timbo Estudio aquí. Sí, va a tocar, hermano. Claro, aquí en Medellín hay billete, hermano. Sí, va a tocar irnos para allá. A todas esas vainas que tienen de emprendimiento digital y 4.0 y no sé qué. ¿Sí o no? Sí, claro. Pero es que esos países son muy regionalistas, Willy. ¿Qué hacemos? Necesitamos un infiltrado. Ah, no, yo le hago espionaje industrial. Ahí pues le mandaron información. Listo, mi hermano. Qué buena onda, Santi, bacano. Un abrazote. Lo mismo, viejo Willy. El anterior programa con el patrocinio de Librería Itinerante Pablo Neruda y Bicipisa Santa Elena. Dicen que todos deberíamos amar nuestros trabajos. Dicen que deberíamos agradecer de tener al menos uno. Dicen que el trabajo dignifica. Dicen que el trabajo enaltece. Dicen por ahí. Que ama su trabajo. El podcast de Radio Neblina, para hacer foco en esas personas que realmente quieren lo que hacen y que hacen lo que quieren.